acompañando mi dolor, así como ella se cae. Me marcharé, yo me marcharé, si es que no vuelves a partir.